Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos. Buenos días, amigos, amigas, oyentes. Gracias por acompañarnos una vez más en el noticiario de Zona Cultura a través de 100.9 de Cultura FM y 940 amplitud modulada de la primera radio pública cultural del país. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a este encuentro con la cultura que se consume aquí en nuestro querido Ecuador. Y también queremos recordarles a ustedes que en la capital de los ecuatorianos está el cielo nublado, hay una temperatura de 10 grados. Hoy tendremos la emisión número 2 del noticiario Zona Cultura y vamos a dar la bienvenida a nuestro compañero Alex Mora, que nos acompaña el día de hoy en la conducción, y aspiramos que nuestro compañero Darío Males se recupere pronto de su salud. Bienvenido, Alex. ¿Qué tal, Laura? Buenos días. Un saludo muy cordial para todos los oyentes de acá de su noticiero Zona Cultura, acá en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos ya en este día miércoles, el segundo día laborable de este año 2018. Les recordamos a nuestros amigos oyentes la información que nos entrega ya la Agencia Metropolitana de Tránsito. Recuerde, hoy pico y placa rige para los vehículos con dígito 5 y 6. El horario, ya lo saben, de 7 de la mañana a 9:30, y el perímetro el perímetro diferenciado de la avenida Mariscal Sucre, la avenida Simón Bolívar, avenida Diego de Vázquez y también en la avenida Morán Valverde al sur de la ciudad. Recordamos una vez más, pico y placa hoy 5 y 6. Y si nos vamos hasta el aeropuerto Mariscal Sucre, tenemos operaciones normales en el aeropuerto, condiciones de clima y visibilidad aptas para las operaciones. Y vamos a ver qué nos dice ECU 911 Quito. ¿Qué pasa con las vías? Bueno, hay como siempre esa motivación y el saludo para todas las personas que revisan estas páginas que se encuentran publicadas en el Twitter, y lo que tenemos es: conduzca con precaución, respetando los límites de velocidad. Y las vías de Napo, Pichincha y Orellana se encuentran totalmente habilitadas. Así que con esta información, no sé, quería preguntarte, Alex, tú vives en el sector del norte de la ciudad, ¿cómo estuvo el tráfico? Tráfico fluido en toda la avenida 10 de agosto, llegando acá a nuestro sitio de trabajo, a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y también la avenida Amazonas totalmente despejada. Y el Twitter de la AMT nos dice: hace 18 minutos, la avenida Mariscal Sucre y Loja, tráfico fluido los dos sentidos, ya están activados también los contraflujos. Ese es el reporte del tránsito en este día miércoles, Laura. Así es, imagínense ustedes, en cuanto a lo que tienen que vienen, más que todo del sector del Valle de los Chillos, es la vía que tomamos para llegar hasta acá a los estudios de la radio y la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Siempre hay que madrugar un poquito, porque en este espacio, lo que es desde el perímetro donde se paga, ya se me fue el nombre, mira, peaje. Desde el peaje se produce un taconamiento hasta llegar hasta el sector del Trébol. Entonces, por lo tanto, les invitamos a que ustedes puedan madrugar un poquito para que puedan llegar de manera oportuna a sus lugares de trabajo o al sitio donde usted haya determinado asistir. Y bueno, Alex, con esto nosotros de inmediato nos vamos ya a conocer qué tendremos acá en el noticiario de Zona Cultura cuando son las 7 de la mañana con 5 minutos. Titulares en Zona Cultura. Del 1 al 6 de enero se celebra la Diablada Pillareña, una fiesta de cultura, alegría y tradición. Ecuador, destino verde del mundo, vuelve a promocionarse en la FITUR 2018. El desfile del 6 de enero, la gran fiesta de la risa en Cuenca. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Bolívar arranca este 2018 con una variedad de actividades. La Sala de Artes Escénicas El Triciclo presenta varias actividades en este 2018. Casa de la Cultura Núcleo de Manabí busca en este 2018 tener presencia a nivel nacional. La Casa de la Cultura Núcleo de Cotopaxi gestiona nuevos espacios para arte y cultura. Casa de la Cultura Núcleo de Imbabura nos presenta los eventos con los que arrancan este año 2018. Niños otra vez es la muestra que se inaugura este 6 de enero en la Casa de la Cultura. El Metro de Quito ofrece recorridos guiados para el público en general. Y además conoceremos sobre el colectivo Quito Paranormal y sus investigaciones en cuanto a la parapsicología. Tenemos ya las 7 de la mañana con 7 minutos y en nuestro segmento de opinión, ¿a quién tendremos aquí en los estudios de la radio? Desde las 8 de la mañana nos acompañará Angie Vergara, ella es la ex reina de Quito. Hablaremos sobre el trabajo que realiza la Fundación Reina de Quito. También estará con nosotros Jairo Arciniegas para hablar sobre el tercer festival escénico musical Pingullos y los Curiquingues. Y para el cierre del programa estaremos con Azucena Díaz, especialista en talento humano. Con ella abordaremos el tema del año rural 2018. Y con este preámbulo que les hemos presentado aquí en Zona Cultura, nos vamos ya con el detalle de la información cuando tenemos ya las 7 de la mañana con 7 minutos en el territorio continental ecuatoriano. En el país. 7 de la mañana con 8 minutos, 7 y 8. Recuerde que usted está en compañía del noticiario de Zona Cultura 100.9 de Cultura FM 940 AM. Nuestro agradecimiento también a todos los oyentes que comparten con nosotros a través de Radio Cultural Machala, www.cceloro.gob.es, y también nos escucha en www.casadelacultura.gov.es. Nos vamos ya con la información. En el corazón de los Andes, a los pies de los Yanganates, se levanta Píllaro, tierra que vio nacer al general Rumiñahui. Año tras año, personajes de leyenda construyen la memoria de un pueblo declarado Patrimonio Cultural Inmaterial del Ecuador. El municipio de Santiago de Píllaro invita a turistas nacionales y extranjeros a la tradicional Diablada Pillareña. Tendrá lugar del 1 al 6 de enero. Los diablos se toman el cantón de Píllaro con música, danza y tradición. La Diablada de Píllaro es una celebración tradicional de la provincia de Tungurahua. Durante 6 días se realizan desfiles de comparsas con la participación de danzantes de las distintas comunas rurales del cantón, disfrazados de diablos. Esta celebración fue declarada Patrimonio Cultural del Ecuador en el 2008 y es considerada como una de las principales atracciones de la cultura indígena del país. Facundo Morales, artesano que elabora las famosas caretas de diablo, comenta más sobre la tradicional fiesta. Bueno, el personaje del diablo, como contrariamente a lo que piensa la gente que ve de fuera la diablada, no es el personaje principal, ¿sí? En su génesis, en su origen, la diablada fue la fiesta de inocentes. Y dentro de esta fiesta de inocentes, traída por los españoles, había algunos personajes. Y de entre ellos aparece este del diablo, que con el pasar del tiempo va ganando esa popularidad y se va identificando con la gente que siente esto de poder expresarse libremente. Durante 6 días de festival, las bandas de pueblo escoltan a los danzantes vestidos de atuendos especiales. Sus máscaras son elaboradas artesanalmente, destacan por sus cuernos y dientes, elaborados de diferentes animales, como cabras, corderos y toros, adornados por varios colores, pero sobre todo resalta el color negro y rojo. Ecuador es un país que tiene una amplia gama de manifestaciones culturales, a las que asisten turistas de diversas nacionalidades, que tienen interés por conocer las costumbres y tradiciones que han marcado la vida de sus pueblos, y una de esas manifestaciones es la famosa Diablada Pillareña. Juan Espinosa, Zona Cultura. Ecuador, destino verde líder del mundo, por 5º año consecutivo vuelve con fuerza para promocionarse en la 38 edición de la Feria Internacional de Turismo Fitur. Esta se realiza en Madrid, España, del 17 al 21 de enero. Turísticos de naturaleza, cultura y aventura y gastronomía que tiene Ecuador en sus 4 mundos, Costa, Galápagos, Andes y Amazonía, serán ofertados en esta cita turística internacional, catalogada como una de las ferias turísticas más importantes del mundo. En este evento de 5 días de duración, 18 empresas e instituciones turísticas del Ecuador, lideradas por el Ministerio de Turismo, expondrán todo el potencial turístico ecuatoriano, además de que tendrán la oportunidad de reunirse, establecer contactos, estrategias y alianzas empresariales, negociar y llevar a cabo actividades que permitan reforzar la promoción turística del país. El Ministerio de Turismo ha venido participando continuamente en esta feria por más de 15 años consecutivos, con resultados que se reflejan en la posición de España dentro del ranking de países emisores hacia el país. Actualmente ocupa el 5º lugar por detrás de Venezuela, Perú, Estados Unidos y Colombia. Así, la estrategia de volver a la Fitur está encaminada a recuperar y aumentar el número de visitantes españoles y europeos y a reforzar la imagen del país ante el mercado turístico europeo y de manera especial ante el mercado español. De acuerdo con la información publicada por los organizadores de la feria en la página web oficial del evento, la edición 2017 tuvo una excelente acogida. Esto se puede evidenciar a través de las siguientes estadísticas que confirman 57.634 empresas expositoras de 165 países, 135.838 participantes profesionales y 109.134 personas del público no profesional. Asimismo, entre los datos de participación hay que destacar la presencia de 6.313 periodistas procedentes de 58 países, lo que evidencia la importancia de Fitur en el circuito internacional de ferias del sector. En esta edición, Ecuador tendrá un stand de 200 metros cuadrados. Allí los 18 coexpositores ofertarán sus servicios y productos turísticos. También se desarrollará rondas de negocios y encuentros con la prensa especializada en turismo. El stand estará claramente identificado con la marca País y la campaña All You Need Ecuador. Se difundirá de manera ininterrumpida. Actividades culturales y gastronómicas que serán parte de esta vuelta de Ecuador a la Fitur. El mercado de España ha sido considerado como uno de los principales, clave para el país, y en el proyecto Ecuador Potencia Turística 2015-2017 se ubica dentro de los mercados de mantenimiento para realizar acciones importantes de promoción. Entre las características más relevantes del mercado español están el idioma, conexión directa con Madrid a través de Air Europa, con 5 frecuencias semanales, y con Iberia, que maneja 6 frecuencias semanales. Interés por la cultura y Amazonía ecuatoriana y por invertir en bienes inmuebles. Información tomada de la página del Ministerio de Turismo. Continuamos con más información. Tenemos ya las 7 de la mañana con 16 minutos, 7 y 16. Pablo Caviedes, artista plástico, donó Ceremonia, obra de mediano formato que forma parte de su serie Tauromaquia y que pasará a formar parte de la colección que custodia el Ministerio de Cultura y Patrimonio. El artista, nacido en Cotacachi, Imbabura, además formó parte del jurado de la Convocatoria Pública Nacional de Proyectos para Festivales de Artes 2017-2018 de esta cartera de Estado. Pablo Caviedes ha vivido más de 17 años fuera del Ecuador, entre Europa y Nueva York, y desde hace 7 años que no volvía. Ahora que la gestión cultural lo ha traído de vuelta, quiere retribuir simbólicamente al país, donando una obra para que sea parte del patrimonio ecuatoriano. Soy uno de los pocos artistas ecuatorianos afincados en Nueva York, con un compromiso que va más allá de lo individual, con un compromiso de tratar de generar política y acciones de orden social en pro de la comunidad ecuatoriana. Ceremonia, la obra donada, es parte de una serie de tauromaquia iniciada en el 2013 y que suma hasta el momento 12 obras de mediano formato, trabajadas en acrílico sobre lienzo y centradas en el estudio del color, los materiales, las texturas. Esta serie evoca al Quito de las corridas de toros, pero desde una visión menos bestial, desalmada, más pro animal y enseñando desde mi óptica ese lado más humano de ese mundo de la tauromaquia, afirma Javier. Otro conjunto de sus obras se reúnen en las series Nómadas, 30 obras, y On the Map, con 22 obras, donde el artista usa grabado, pintura, dibujo, escultura, video, animación, pintura en 3D, arte digital. Precisamente un libro de esta última serie será presentado en Ecuador y en Nueva York en este 2018. Información tomada de la página del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Tenemos ya las 7 de la mañana con 18 minutos, 7 y 18. Les hacemos la invitación a todos los actores, gestores culturales que deseen compartir información cultural a través de este espacio informativo. Pueden hacerlo marcando al 2220-966, 2220-966. Seguimos, Alex, con más información. A partir del 28 de diciembre, las bromas y algunas transgresiones son a diario. Y es que para los que no saben y se las creen, esta es la forma de anunciar la gran fiesta de Día de los Inocentes y Mascaradas. En el Ecuador lo celebramos cada 6 de enero.

El apoyo en la página jazzgiving.com servirá para solventar el viaje de estos jóvenes a Europa, pero también buscan donaciones de instrumentos musicales, voluntariado, intercambios o creación de convenios con instituciones que deseen unirse y apoyar a este programa de educación musical en Sudamérica. En la casa. Tenemos ya las 7 de la mañana con 24 minutos, 7 y 24, y así empezamos este recorrido por nuestra institución, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en el noticiario de Zona Cultura. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Bolívar arranca este 2018 con una planificación que se dio desde los meses finales del año anterior. Conciertos, exposiciones, presentaciones están en el primer mes del año. A continuación, Alex Mora amplía la información. La sede de Casa de la Cultura Núcleo de Bolívar dejó un gran trabajo elaborado en cuanto a la difusión, trabajo y coordinación con las personas involucradas en cultura. El año 2017 fue uno de los que más trajo consigo el fortalecimiento de nuevos talentos, docentes de instituciones que salieron a la luz y se dieron a conocer gracias a este trabajo. Los bolivarenses tienen un nexo directo con la CCE de su núcleo. El trabajo directo, mancomunado y coordinado lleva consigo un trabajo arduo que de a poco refleja resultados a corto y mediano plazo. Zona Cultura se contactó con el director de Casa de la Cultura Núcleo de Bolívar, el licenciado Luis Chávez, explica los primeros eventos que arrancan ya este 18 de enero, un evento destinado a reducir el consumo de alcohol en las tradicionales fiestas de Guaranda. Algunas actividades ya programadas, inclusive una ya está programada desde el año anterior, que consiste en la campaña que llevamos aquí hasta el Paz para disminuir el consumo de alcohol en la fiesta grande de Guaranda, que es el carnaval. Entonces, bueno, estamos ya en este proceso. El lanzamiento va a ser el 18 de enero, el lanzamiento oficial de la campaña. Queremos a muchas autoridades. También estamos ya, en este momento estamos coordinando a los instructores de los distintos talleres que vamos a dar, los talleres permanentes, y vamos a ver qué talleres también tenemos de otro tipo, por ejemplo, los talleres vacacionales, ¿no? En este mes se desarrollará la presentación de un libro donde el estelar es el artista carpintero tallador de la zona. También tenemos un evento para el 26 de enero, que es el lanzamiento de un libro sobre un artesano con un carpintero tallador de aquí de Guaranda. Esos son los de los pares de eventos que tenemos en este mes. Estamos ya, en este momento estamos coordinando a los instructores de los distintos talleres. Existe una gran apertura de parte de los involucrados en el arte para acudir a su sede y presentar eventos o proyectos. Yo noto que tenemos muy buena acogida. Inclusive hoy hablamos con uno de los talleristas, que justamente nos reunimos para comenzar un nuevo tallerista que es de artes plásticas, que se va a encargar de pintura y escultura, y nos decía que le gustaba mucho la apertura que tenemos. Llegó con toda tranquilidad y súper bien, le gustó el apoyo más bien. O sea, estábamos viendo la posibilidad de que se quede permanentemente, o sea, no solo en carnaval, ¿no? Porque, y muy bien, o sea, también he tenido muy buenos comentarios a nivel de toda la gente. Hay propósitos, planes y planteamientos que tiene la CCE de Bolívar para cumplirlos a lo largo de este nuevo año que arranca el 2018. El mensaje sería seguir trabajando, ¿no? Es lo más importante, empezar a llegar, empezar a descubrir qué es la necesidad que tiene la gente, ¿no? Porque a veces nos olvidamos y solamente hacemos eventos sin pensar tanto. Para Zona Cultura, Alex Mora. Tenemos ya las 7 de la mañana con 28 minutos, 7 y 28 en todo el territorio continental ecuatoriano, una hora menos en Galápagos. Tiempo para invitarle a usted a que siga conectado con nosotros en el noticiario de Zona Cultura. Escuchamos los mensajes de nuestra institución, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y regresamos con más información. Hacemos una pausa

La sala El Triciclo de Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta varias novedades en el arranque de este 2018. El año se cerró el viernes pasado con una presentación de rock, teatro, video, desfile de viudas. Y ahora conoceremos lo que nos tienen para el arranque de este nuevo año. La sala independiente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conocida como El Triciclo, desarrolló a lo largo de este pasado 2017 una serie de actividades relacionadas al fomento de la actividad cultural. Diferentes personajes y personalidades involucradas en el arte han llevado hasta esta sala sus proyectos, temas y difusión de contenidos. Rock, reggae, tango, teatro, danza han pasado por su escenario. Su director nos comenta que el único momento donde cierran sus puertas es cuando este grupo se presenta en un escenario fuera de la Casa de la Cultura. Los demás días abren los 365 días. Zona Cultura conversó con Wilson Sandoval, actor de teatro y músico. Él es el director de esta sala. Puntualiza el último evento realizado en diciembre. Minoe, viudas y rock. Para finalizar el año, una actividad no diferente, pero algo espectacular, que es un varieté artístico. En este caso, viudas y rock, ¿no? Y para el mago Eddie y videos de los noventas, netamente. La sala El Triciclo permanentemente recibe a los creadores independientes y fomenta su trabajo. Para nosotros, como la sala del Triciclo, siempre es gratificante que compañeros independientes vengan a presentar su trabajo artístico escénico, ¿no? Una de las cosas que sí puedo decir relevantes fue el haber estrenado nueva obra grupal, que fue el casting. Entonces eso ha habido grandiosas, lo que se ha presentado aquí en el transcurso del año ha sido grandioso. Es un espacio que nunca cierra sus puertas, exceptuando solo cuando nosotros como grupo nos presentamos fuera. Esta semana arranca ya las actividades de enero para Sala El Triciclo. El jueves 4 arranca el taller La Oralidad del Cuerpo. En el 2018 vamos a comenzar con actividad igual. Vamos a iniciar con un taller de unos compañeros colombianos de La Oralidad del Cuerpo, que comienza el 4 de enero hasta el 7 de enero. Son 4 días, que se va a dar de 10 a 1 de la tarde. Se va a presentar Joel Sánchez el 5 y 6 de enero aquí, ya con las actividades normales de obras teatrales en este caso. ¿Quieres participar con Sal el Triciclo? A continuación, Wilson Sandoval nos cuenta cuáles son sus redes sociales. Por medio de las páginas web, por medio de las redes sociales, para la web como El Viaje, es el nombre del grupo al cual pertenezco con mis compañeras, o a la Sala El Triciclo, que también es el Facebook página, o a Wilson Sandoval como Facebook. Yo siempre estoy manteniendo todas esas actividades, o a teatroviaje@gmail.com. Para Zona Cultura, Alex Mora. Tenemos ya las 7 de la mañana con 37 minutos, 7:37. Recuerde que aún tiene usted tiempo para marcar al 2220-966 si quiere dar a conocer pues la información cultural que se genera en cada uno de sus espacios. Ahí está, haga uso. Los actores y los gestores culturales, también si de pronto usted está en un barrio y van a hacer alguna actividad cultural, puede marcar 2220-966. Bueno, y nos vamos hasta la Casa de la Cultura Núcleo de Manabí, quienes presentan diferentes actividades en el arranque del año nuevo. El fortalecimiento de los gestores culturales y todos los involucrados en el arte buscan en este año se tenga más acceso a la cultura y sus diferentes formas de expresión. Ampliamos la información. Casa de la Cultura Núcleo de Manabí desarrolló diversas actividades, todas enfocadas hacia fomentar la producción de todos los involucrados en el arte de la calurosa tierra manaba, sus gestores culturales y el talento producción que se desarrolló en el año pasado 2017. Todo esto se busca que se tenga un cambio trascendental en su formato. Uno de los propósitos de sus autoridades es que los manabitas que destaquen en diferentes actividades resalten no solo en su provincia, sino ya a nivel país. Zona Cultura conversó con su director, Fidel Intriago. Él destaca los temas de los espacios utilizados como gestión primordial. Culturales hemos dejado un precedente y en estos 6 meses se ha marcado un camino de hacia dónde debe ir la gestión cultural. En Manabí, uno de los puntos importantes que logramos este año fue recuperar los espacios del núcleo que estaban sin uso y otros que habían estado destruidos tanto por el terremoto del 16 de abril del 2016 y también por la inundación que hubo producto de la etapa invernal. Solo uno de los últimos eventos del 2017 agrupó a 50 artistas de la ciudad de Puerto Viejo. Ellos sienten el respaldo para sus trabajos. Por ejemplo, hace una semana cerramos con un espectáculo escénico en el cual agrupó a 50 artistas de la ciudad de Puerto Viejo, agrupó a 5 grupos, tanto de danza y de teatro, y eso solo fue posible gracias a la apertura que le dimos a los artistas, al decirles, aquí están los espacios renovados, de calidad, que hemos trabajado, son de ustedes, utilícenlos, creen. Y eso fue uno de los balances positivos. Puerto Viejo, Canoa, San Vicente son los lugares específicos donde se han desarrollado grandes eventos a lo largo del año 2017. Manejo de los recursos, el mejor manejo de los recursos. Es decir, todo esto que hemos hecho, que ha incluido festivales, que ha incluido apoyo a festivales de música, que hemos tenido injerencia por primera vez en la Casa de la Cultura de Manabí en otros cantones fuera de la capital de Puerto Viejo, es decir, estuvimos en San Vicente con el Canoa Fest, en Jiquijapa con el Camala Fe, festival musical que tuvo la presencia de una agrupación quiteña como La Vagancia, por ejemplo, una muestra de cine manabita en la ciudad de Nueva York, es decir, garantizando consumo de productos, en este caso de cortometrajes manabitas. Fidel Intriago tiene grandes proyectos para este año en su ciudad y un mensaje para todos los involucrados en la cultura. Esperamos que puedan venir y también sentir todo este cambio que hemos tenido aquí en lo que respecta al sector cultural en la provincia de Manabí. Y aprovecho también para agradecer a la Presidencia Nacional, a Camilo Restrepo, el cual hemos sentido el respaldo. Y yo creo que lo más importante de este año es que la Casa de la Cultura Benjamín Carrión se ha fortalecido. Para Zona Cultura, Alex Mora. Seguimos acá en Zona Cultura, usted nos escucha en 100.9 FM y 940 AM. El mundo nos escucha en www.radiocce.com, www.casadelacultura.gov.es y en www.cceeloro.gov.es. Seguimos con la información. Gilberto Huamangate, coordinador regional del Sistema de Gestión Inmobiliar, conjuntamente con Casa de la Cultura Núcleo de Cotopaxi, se encuentran gestionando la entrega de 3 espacios que estarán al servicio de la cultura. El director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Cotopaxi mencionó a Zona Cultura que se encuentran tramitando espacios para convertirlos en centros culturales. Germánico Alvear mencionó que el director de Inmobiliar se ha comprometido en realizar la gestión para la entrega de la Quinta de Aranjuez, que fue la dirección provincial del Ministerio de Cultura hasta el 31 de diciembre de 2017, cuyo espacio será destinado para el Museo de la Mama Negra y un homenaje al artista de esta provincia, Nelson Román, quien realizará la donación de 80 obras entre esculturas y pinturas. Asimismo, esperan contar con la estación del ferrocarril para motivar a los artistas y artesanos en cuyo espacio puedan mostrar a los turistas, tanto nacionales como extranjeros, las diferentes manifestaciones artísticas que se generan en esta provincia. Alvear además dijo que trabajarán en un proyecto para solicitar al BEDE un préstamo no reembolsable y poder restaurar lo que fue el Centro de Rehabilitación Social de La Tacunga, el mismo que se espera se convierta en un centro cultural. Lo de la cárcel tiene mayor alcance porque hay que hacer un proyecto claramente definido y pedir al BEDE que se nos provea de un préstamo no reembolsable, igual que lo hicieron para la ciudad de Ibarra, para rescatar el cuartel, el cuartel del ejército ecuatoriano, que fue convertido en un centro cultural, se invirtió más de 5 millones de dólares de dineros del BEDE, que no son reembolsables. Entonces nosotros también queremos aplicar la misma fórmula para acá Cotopaxi. Esperan planificar para este año 2018 y de esta forma firmar los convenios respectivos con los gobiernos autónomos descentralizados, Inmobiliar y con el SECAP, para de esta forma ir articulando el trabajo con las sedes cantonales que se van a ir creando con los actores y gestores culturales de cada localidad. Y ahí va a funcionar SECAP, para dar 250 cursos de capacitación en las diversas actividades que necesita el ser humano para desarrollarse, y me parece una situación muy importante. Los habitantes de Cotopaxi han recibido esta noticia de ocupar productivamente el recurso de los espacios públicos de buena manera, ya que así los niños, jóvenes, adultos y adultos mayores puedan desarrollar actividades culturales con miras a conseguir un desarrollo armónico para lograr una buena sociedad. Siete de la mañana con 45 minutos, 7:45, y nos vamos hasta la Casa de la Cultura de Imbabura, quienes tienen una gama de eventos preparados para el inicio de este 2018. Danza, teatro, festivales, música y talleres son los eventos que dan inicio a nuevos espacios creados con el fin de promover el arte en esta zona de nuestro país. Presentaciones de teatro, encuentro de comunidades, conferencias culturales, enseñanza ancestral y talleres son la gran cantidad de eventos que desarrollaron en el transcurso del 2017 nuestra Casa de la Cultura Núcleo de Imbabura. Diferentes actividades y presentaciones han recibido el respaldo de sus máximas autoridades. Imbabura tiene la esperanza de que sea un año de profícuas realizaciones en el campo cultural. Para la planificación que se tiene en este nuevo año, se espera nada más la aprobación en cuanto a presupuesto de finanzas, y los eventos están esperando simplemente dar el inicial. Zona Cultura se contactó con el director de Casa de la Cultura Núcleo de Imbabura, Luis Fernando Revelo. El año anterior dejó un gran trabajo realizado y para este tienen nuevas perspectivas. Hemos cumplido con lo que nos habíamos propuesto. Hemos dado continuidad pues a nuestra programación habitual de los martes culturales. Hemos seguido fortaleciendo lo que tiene que ver con la política editorial. Hemos manejado lo que es este proyecto que nos habíamos trazado de hace más de 4 años atrás, que se llama Por los Senderos de Imbabura. Entonces la Casa de la Cultura ha estado llegando a los cantones, ha estado llegando a las parroquias. Uno de los puntos a resaltar es el convenio que se firmó con el municipio de Pimampiro, y se incrementa la relación así con otras personalidades de la zona. Hemos firmado también un convenio de cooperación interinstitucional con el municipio de Mampiro y dimos pues realce a lo que se llaman estas fiestas de la parroquia de Chalhuayacu, donde la Casa de la Cultura pues estuvo presente tanto en el pregón de fiestas como también en el domingo cultural de familia. Hemos dado impulso a través de este programa pues a las parroquias cuando se han cumplido aniversarios de parroquialización y aniversarios de cantonización, el núcleo se ha hecho presente, pues precisamente. Los martes culturales de la gente seguirán en el año 2018. Este es uno de los eventos que más impactó y apoyo generó dentro del público. Nosotros tenemos ya instituido esta programación habitual de los martes culturales. Los martes culturales se han constituido en una ventana abierta donde se han asomado los artistas, los gestores culturales, los teatreros, las artes escénicas concretamente. Ha habido danza, ha habido la participación no solamente de artistas nacionales, a veces también artistas extranjeros. Y por supuesto que nosotros también hemos potenciado el talento local. Tener más conexión con las parroquias y su gente es uno de los objetivos macro del año 2018. Tenemos previsto también, pues, para este año, a ver si nos conectamos con las parroquias, tratamos de buscar una feria de emprendimientos por lo menos una vez al mes, para que los artistas, los emprendedores, los gestores culturales tengan la oportunidad de exponer sus trabajitos acá en la Casa de la Cultura. Para Zona Cultura, Alex Mora. Tenemos ya las 7 de la mañana con 50 minutos, 7 y 50 en todo el territorio continental ecuatoriano. Niños otra vez es el título de la muestra que presenta en la Casa de la Cultura Ecuatoriana Darío Caiza. En esta exposición se muestra rostros de personas que se encuentran en el albergue San Juan de Dios. Todos los retratos que yo realicé y todos los retratos que van a ver en la muestra son de personas albergadas, internas, del albergue San Juan de Dios. La sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana será el espacio para recibir la muestra Niños Otra Vez, de Darío Caiza, la misma que se inaugura este 6 de enero a las 19 horas y que permanecerá abierta hasta el 30 de enero. Alrededor de 20 retratos pintados por el autor en técnica de óleo y dibujo y 90 de los albergados en dibujo y lápiz de color son los que exhibirán en esta exposición, la misma que pretende sensibilizar al espectador respecto del rol e importancia de un sector vulnerable dentro de nuestra sociedad. A través de este trabajo, Darío Caiza nos cuenta que por el año 2016 nació la idea de crear un espacio artístico en el albergue San Juan de Dios, y fue así como se impartieron clases semanales de dibujo y pintura a los albergues de esta institución. Bueno, en un principio el proyecto nació como una necesidad muy mía de poder contribuir con algo, aportar con algo, con lo poco que sabía, sobre todo a un sector vulnerable de la sociedad. En este caso me abrieron las puertas del albergue San Juan de Dios, donde tuve la oportunidad de impartir este taller. En un principio jamás me imaginé que el proyecto iba a evolucionar de esta manera, que finalizaría en una exposición artística. Entonces fue creciendo un poquito este vínculo entre talleristas y albergados, que de a poco ya fue creando un ambiente de casi familiar, ¿no? Entonces el proyecto terminó ahí, finalizó ahí. Pero me di cuenta que al finalizar el proyecto tenía muchos recursos tangibles e intangibles también, ¿no? Entre esos, una colección de dibujos de los albergados y obras que nacieron de mías, ¿no? Personalmente. Niños Otra Vez además plasma un proceso íntimo entre las personas de la tercera edad con el arte, cerrando así un ciclo de proximidad a esa realidad humana que muchas veces se ignora. Darío Caiza es estudiante de la Facultad de Artes Plásticas de la Universidad Central del Ecuador y ha recibido cursos de dibujo artístico, técnico y geometría descriptiva. Ha dictado talleres de dibujo y pintura en el albergue San Juan de Dios. en Quito. Y seguimos con más información en el noticiario Zona Cultura. Nos quedamos aquí en la capital de los ecuatorianos. El colectivo Quito Paranormal se dedica ya desde hace varios años a profundizar el estudio de la parapsicología y sus componentes, fenómenos extraños que ocurren en nuestra ciudad y temas afines. Esta agrupación se define además como un colectivo de investigación y quiere presentar al público en general su trabajo. El colectivo con temática de investigación Quito Paranormal es una organización sin fines de lucro y con una amplia trayectoria en el desarrollo de la parapsicología. Uno de los objetivos es divulgar y hacer al público conocimiento asociado a estas disciplinas, trabajando con métodos de acuerdo a sus organizadores, que todo esté asociado a temas que para muchas personas son un tabú. Para sus creadores, el tema viene a ser complejo, como hablar de ovnis, fantasmas o magia, apariciones que la gente no acepta el involucrarse, ni con una opinión, prefiriendo evitar o rechazar el tema. Sus creadores son Ricardo Mera y Brian Albán. Conversa con los micrófonos de Zona Cultura Brian Albán. Él es uno de los investigadores y representante del grupo Quito Paranormal. Nosotros hacemos lo que son investigaciones paranormales, con el fin de demostrar a la gente que la parapsicología es una ciencia. En este año hemos hecho lo que fue la investigación en la Asamblea Nacional, fue hace unos dos meses más o menos. Para proyectos del 2018 estamos planeando tener nuestro propio programa de televisión, ya estamos grabando lo que es el primer piloto. De acuerdo a sus investigaciones, la Asamblea Nacional antiguamente fue un cementerio protestante. Aquí fue uno de los sitios escogidos para el desarrollo de las psicofonías. En la Asamblea Nacional, porque fue uno de los lugares más pesados, ya que la Asamblea Nacional antiguamente fue un cementerio protestante. Entonces ahí queda lo que fue las energías de los entierros. Ángel Erazo, uno de los guías que hacen las visitas turísticas de la Asamblea Nacional, él nos contactamos, nos ayudó y ahí le pudimos hacer lo que fue la investigación. La investigación como punto central de la Asamblea Nacional tuvo una actualización e historia previa. Tenemos que ver los hechos históricos, qué fueron antes, qué es ahora. Entonces con todo eso nosotros vamos sacando la conclusión y ahí procedemos a hacer lo que es la psicofonía, psicoimágenes para la investigación. Hay lugares e instituciones donde ellos buscan fomentar el tema de la parapsicología e incluso organizar un congreso. Uno de nuestros proyectos es comenzar en las universidades a montar la parapsicología. Entonces estamos pensando lo que es hacer el primer congreso de parapsicología y traer gente del extranjero con auspiciantes en ese caso. Si quieres mayor información y contacto, este grupo tiene diferentes formas de encontrarlos. Pueden comunicarse al teléfono 098-18-03860, a las redes sociales lo que es Quito Paranormal, la fanpage, y al correo electrónico quito-paranormal@hotmail.com. Para Zona Cultura, Alex Mora. Prepárese para que usted pueda seguir recorriendo la construcción del Metro de Quito. Acompañemos a Juan Espinosa, quien en la siguiente nota nos cuenta qué días puedes hacerlo. ¿Qué está sucediendo por debajo de mis pies? El metro está pasando. ¿Sabías que desde el 18 de agosto del presente año se inició las visitas guiadas a la construcción del Metro de Quito? Con la finalidad que la ciudadanía pueda observar los avances de esta mega obra. Desde la estación de Labrador, ubicado en el Parque Bicentenario Norte de Quito, los quiteños podrán realizar estos recorridos guiados los días sábados y domingos, en su etapa inicial a partir de las 9 de la mañana. Para la ciudadanía es muy importante participar de estas visitas guiadas. Margarita Cárdenas, estudiante universitaria, comentó que asistir a las obras del metro son primordial, ya que de esta manera los ciudadanos se pueden familiarizar con la obra. Es una buena idea, ya que así familiariza a todos los ciudadanos ecuatorianos

Entre tantas obras, puede encontrar el libro Tecnologías y Saberes Ancestrales de María Eugenia Pazmiño. Y el álbum particular de Joaquín Pinto. Venga y comprobará que leer es crecer. 30 años de lucha incansable. 30 años y aún falta toda la verdad. 30 años sin Santiago y Andrés Restrepo. Ven a celebrar la memoria y la vida en el 30º aniversario de la desaparición de los hermanos Restrepo. Una semana para no olvidar. Les esperamos el domingo 7 de enero en la Plaza Grande y el lunes 8 y viernes 12 de enero en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ven con toda tu familia. Por todos los desaparecidos del Ecuador. El olvido no existe. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Clasificación O. Opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Es momento de conocer a nuestra invitada. Este mes de diciembre ha sido especial para la Fundación Reina de Quito, grupo que acoge a todas las ex reinas que ha tenido la ciudad para desarrollar labor social. Hoy nos acompaña Angie Vergara, Reina de Quito 2015-2016, y con ella hablaremos de todos estos temas y el inicio del nuevo año. Adelante, Alex. Bien, estamos acá para nuestro noticiero Zona Cultura, el noticiero de radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que se transmite de lunes a viernes acá en 100.9 en FM y también en 940 en amplitud modulada. Estamos ya en nuestro espacio de entrevistas y en este inicio de año, ya en el arranque de este 2018, nos acompaña una invitada muy especial. Ella es ex reina de Quito, es Angie Vergara. Muchos lo deben recordar, ella me parece que de las últimas reinas, me parece que es de las más conocidas, las que más ha quedado en la retina también de todos los quiteños. Bueno, es una opinión particular. Vamos a conocer un poco más de ella, nos va a contar sus actividades, sobre todo porque el mes de diciembre es muy representativo para la Fundación Reina de Quito. Aparte del trabajo que se realiza durante el transcurso de cada año, me parece que el mes de diciembre, por las fiestas de Quito y también por este sentido de la Navidad, es una fecha especial. Angie, te queremos dar la cordial bienvenida acá a Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, a su programa Zona Cultura, y queríamos que nos cuentes un poco más de cómo te fue este año. Empecemos, no empecemos por el trabajo, empecemos por ti. ¿Cómo te fue este año? Bienvenida, Angie. Hola, Alex. Un saludo inmenso a todas las personas que nos están escuchando aquí en este maravilloso programa cultural. Pues ha sido un año maravilloso de aprendizaje luego de haber sido reina de Quito. Fui a un curso también, estuve en España estudiando. Aprendí muchísimo de allá, traje muchísimas expectativas para aplicarlas de acá también. Ha sido fenomenal. Ahora ya estoy, bueno, estaba trabajando en Radio Deportiva, en un programa Secretos en Tacones, locutando. También me encantó esa faceta. ¿Qué tal la experiencia de locutora? Me encantó. Siempre creo que he tenido mi alma de comunicadora. Muchísimo el poder compartir anécdotas con las personas, contarles cosas divertidas, cosas nuevas, y sobre todo interactuar con la gente, que eso es lo que más me gusta, más me encanta. Y pues esa faceta, espero retomarlo nuevamente. Hubo ahí un pequeño stand-by del programa de Secretos en Tacones, pero esperamos retomarlo el próximo año, que el próximo año vengan con muchas expectativas, muchos sueños para cumplirlos. Y pues nada, o sea, seguimos trabajando. Una vez que tú terminas de ser reina de Quito, la labor nunca termina. cuando eres parte de la Fundación Reina de Quito y todas las ex reinas, ahí se encuentra, por ejemplo, Sofía Arteta, que es la directora ejecutiva. Con ella la respaldamos en todo. Y bueno, algo que les quería contar así entre tú y yo, algo especial que lo sigo teniendo, es la primera vez cuando fui reina, bueno, no, la única, yo quería agasajar a muchísimos niños en el sur de la ciudad, yo vivo en el sur, ¿no? Y quería agasajar a muchísimos niños en la parte de Puengasí, en la parte de Chillogallo, hay muchos sectores vulnerables de la capital y yo quería llegar a esos lugares. Y obviamente para eso necesitaba recursos, necesitaba caramelos, necesitaba juguetes para llegar a muchísimos niños. Y bueno, golpeé muchísimas puertas, se me cerraron por la situación económica o porque ya esos recursos estaban comprometidos, ¿no? Y ahí fue cuando llegó un angelito del cielo que me contactó vía Facebook, que se llama Efrén Palacios, un profesor, el director académico de la Facultad de Cultura Física de la Universidad Central del Ecuador. Y me contactó y dice, Angie, queremos ayudarte, queremos ser partícipes de tu labor social. Y en ese momento dijeron, bueno, Angie, véngase. Entonces fui a la facultad, estaban reunidos todos en el Coliseo los estudiantes de Cultura Física de los primeros años, que son como 10.000 estudiantes. Claro. Y bueno, los comprometimos a todos, o sea, la voluntad de cada uno de ellos a que traigan un regalo para darle a un niño. Inclusive los trajeron con una cartita diciéndoles, esto es para ti, para que tengas una linda Navidad. Como algo más especial, ¿no? Algo muy especial. Y bueno, la acogida fue increíble. Tuvimos, cada uno trajo una fundita de caramelos y un juguetito, niña o niño, o ropita, ¿no? Y bueno, ese año repartimos a más de 7.000 niños de la ciudad. Tuvimos en Atucucho, en San Martín de Porras, en el sur, en la Ecuatoriana, en varios lugares, en varios sectores, y fue impresionante. Yo siempre pregunto, Angie, cuando hablamos de obra social y todo eso, ¿cómo identificas a qué persona es pobre o a qué grupo es de menos recursos, es humilde? ¿Cómo logran eso? ¿Cómo identifican ustedes a tal sector? Bueno, yo creo que la mejor manera de conocer eso es visitando, yendo, conociendo la situación económica de cada familia. El momento que tú vas a un barrio, te puedes reunir con los dirigentes o el párroco, el cura de una iglesia y conversar con la gente, cuáles son sus necesidades, qué les hace falta. Bueno, muchos te hablarán de cosas que hay, que la casa está así, que no tengo servicio de agua potable, pero son cosas que tú como reina no puedes intervenir, pero tal vez sí llevarles tal vez ese regalito, ese tipo de cosas. Entonces yo fui a esos barrios y les dije, bueno, más o menos cuántos niños están aquí, visité cada una de las calles para, según eso, hacer un programa de repartición, ¿no? Y que realmente esos fondos llegan a niños que tal vez nunca reciben nada por las Navidades, porque realmente su situación es crítica. Son niños que salen a vender en la calle, que lamentablemente no están ni siquiera estudiando. ¿Cómo sentiste esta Navidad, Angie, en comparación con la que tú fuiste reina de Quito también? Si hablamos del año en el que tú fuiste reina con el 2017, ¿cómo lo sentiste? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que ya no uso banda. pero no, lo lindo fue es que se generó un compromiso de parte, desde que fui la primera reina de Quito que estudió en la Universidad Central del Ecuador, y que todos los estudiantes se generaron también ese compromiso de ayudar cada año y hacer una vinculación con la sociedad. Y este año fue exactamente igual, recaudamos la misma cantidad, los mismos chicos nos ayudaron a embarcar y fuimos al reparto. De hecho, todavía tenemos un segundo reparto porque el día nos quedó cortísimo para poder repartir todos esos juguetes, y lo vamos a hacer en Día de Reyes. Y la diferencia es esa, la diferencia es que, claro, a nivel de medios de comunicación ya no te van a cubrir el evento, ya no van a ver lo que están haciendo los estudiantes, porque ya no eres reina, o sea, ya no estás en el medio como lo estabas antes, que estaban todos ya los medios. Ya no eres mediática, por decirlo. Puede decirse que sí, pero lo importante es ayudar más allá de que te tomen la foto, de que te hagan la entrevista, sino que llegues a la gente. Y lo más bonito que yo me llevo es que cuando íbamos repartiendo, decían, Angie, tú eres la chica de San Remo, la de la central, ¿verdad? Y yo, sí, y la foto. Pero eso es lo que me llena más, que de cierta manera quede en el corazón de las personas, de la gente. Es que hay puntos, Angie, que yo lo decía en el inicio de la nota, que hacen recordar mucho a quién es Angie Vergara. El tema del San Remo. El tema también de que lo que tú dices, o sea, todos sentimos que te desesperaste que termines tu periodo de reina. Y no sé si me equivoqué, si había reelección, hubieras querido la reelección. ¿O no, Angie? Sí, Lo hubiera aceptado, sí lo hubiera aceptado porque logré ayudar a muchas personas. Claro. A raíz de eso, claro, tú me decías, bueno, ¿y cuál es lo que la gente te pedía? Lo que me pedían era trabajo. Angie, sí. No tenemos trabajo, mi mamita no tiene trabajo, entonces generé el proyecto Cuento Contigo, que era un proyecto de emprendimiento para las mujeres. Entonces ayudamos a más de 200 hogares a que puedan emprender desde sus propios hogares. O sea, te hablo de mujeres que eran con discapacidad física, mujeres que habían salido de la cárcel, que realmente no tenían una oportunidad. Entonces llegamos a ese sector muy, muy vulnerable de la capital. Me alegro de haber ayudado. Me hubiera encantado ayudar más, pero un año es muy corto para poder avanzar a tantas personas y tanta necesidad que existe en nuestra capital. Háblanos un poco también ya de, hemos dialogado obviamente todo dentro de este tema, pero de Fundación Reina de Quito, de lo que a ti te han contado en la historia, lo que han hecho las anteriores reinas. Vimos también una fotografía que ustedes se tomaron con las reinas de todas las épocas, todas, ¿no? Todas las ex reinas. Y una foto que quedará para el recuerdo, obviamente, para ustedes como algo muy especial. ¿Qué nos puedes decir de Fundación Reina de Quito? Fundación Reina de Quito se convirtió en mi segunda familia. Ellas son mujeres maravillosas que tuvieron la misma oportunidad que tuve de ser reina, de ayudar a muchas personas, tuvieron sus proyectos también, ayudaron a muchas personas. Y hoy estamos unidas con un fin social. Tenemos el Centro Terapéutico Aprendiendo a Vivir, que ayuda a más de 150 niños con síndrome de Down. Yeah. Y cada año hacemos eventos para recaudar fondos y que el centro siga viviendo. Nosotros no recibimos dinero ni de gobierno ni de ni municipio. Lo que hacemos es netamente privado, o sea, por autogestión de nosotros. Entonces es muy importante el esfuerzo de cada una de las ex reinas. Y por supuesto, apoyar a la reina que en este momento se encuentre, ¿no? Obviamente si ella lo desea, ¿no? Claro. Cuéntanos a ver cómo quedó el tema del Sanremo que le que le impactó tanto a la gente, Angie. Ah, bueno, mi Sanremo es de color blanco, es del año 85. ¿Ya? Y pues, claro, en esas fechas, cuando obviamente en los repartos de Navidad necesitas movilizarte de un nivel impresionante, y ahí, bueno, colapsó. ¿Tú manejas? Claro, yo manejo mi carrito, sí. Entonces colapsó mi carro y ahí sí me quedé literalmente sin herramienta de trabajo como taxista. Entonces, bueno, ahí se generó el boom. Realmente yo no pedí, o sea, no fue que dije, ay, no me dieron carro, ay, no. Sino que realmente la gente se sorprendió. Para mí era algo normal el coger bus, el ir en mi Sanremo, o sea, el estar en la vida normal. Pero claro, mediáticamente de que una reina de Quito realice ese tipo de actividades era algo anormal. Claro. Entonces, bueno, a mí me sorprendió de que para la gente sea algo de ese tipo. Y pues a la final, gracias a la empresa automotriz, me arreglaron el Sanremo, le pintaron bonito, le bajaron la máquina, como dicen, y me lo dejaron bien. Ahora está funcionando. ¿De qué color lo pintaron? Igualmente blanco. Está muy bonito, le retapizaron, le cambiaron un poquito el motor, el carburador, entonces está 10 sobre 10 el carrito. Sí. Cuéntanos también un poco de tus gustos. ¿Eres amante del fútbol? ¿Eres hincha de la Liga, Angie? A ver, claro, soy hincha de la Liga. Porque estaba trabajando en la radio deportiva, aprendí muchísimo. No, debo ser sincera, no sabía nada de fútbol, no daba pie con bola, literalmente. ¿Ya? Pero ya estando en la deportiva, aprendí muchísimo con el Pepito Granizo y muchos personajes que me enseñaron de fútbol. Inclusive estuve locutando en Radio La Red también un ratito. Aprendí varias cositas. Que cuando digan, la mujer no sabe del fútbol, Están equivocados, pero bueno, no me tomes la lección porque ahí sí me saco cero, porque ya voy unos dos o tres mesecitos fuera del ambiente. Angie, ¿cómo ves a nuestra ciudad ya en este cierre del año, analizando una perspectiva tuya de este 2017? Bueno, yo creo que Quito tiene que tomar decisiones muy fuertes, muy valerosas, unirnos como ciudadanos, como gente, mirar todas las problemáticas que estamos teniendo. Es verdad que la autoridad necesita tomar riendas en muchos aspectos, como basura, como higiene, nuestras calles, el mismo tipo que nuestra ciudad se está convirtiendo en un mercado porque no hay una organización de ese tipo. Sin embargo, también nosotros como ciudadanos tenemos que tomar las riendas de lo que está pasando con nuestra vecindad, con nuestra ciudad. Si la autoridad no está haciendo nada, pues nosotros como ciudadanos armemos mingas y pues recojamos la basura. Hagamos mingas y adecuemos ciertas cositas que nos están. Yo, lamentablemente, el día 23 estuve por el sur de la ciudad. Me dio mucha pena, me dio mucho dolor porque le quiero muchísimo a mi ciudad. El ver los basureros al borde de colapsarse literalmente, los mercados sin ninguna ninguna restricción, sin ningún control, sin ningún orden. Y eso es nuestra imagen, es nuestro turismo. Claro. Entonces, lo que reflejamos, ¿no? Es lo que estamos reflejando. Entonces, creo que sí, todas las calles cuarteadas. Y yo creo que sí es algo que, bueno, tomar las riendas. Si alguien no está haciendo, pues tomemos las riendas de este asunto y mejoremos este tipo de cosas. Yo creo que el 2018 es un año para convocarnos a nosotros mismos, organizarnos y, claro, y buscar cabezas, buscar líderes. Perfecto. Angie, también ya en la parte final quería un comentario tuyo a propósito de este tema de la violencia también, lo que se ha dado en los últimos meses o se ha destapado la olla de grillos, como se dice, de la violencia en los jóvenes y también estos casos de feminicidios que siguen acá en el país. Es un tema bastante bastante fuerte, el de los niños también, lo que recién pasó con esta pequeña de Loja. Es un momento también donde la gente, no sé si decirlo, está un poco agresiva. Claro. por el medio económico, por muchas situaciones. Hablas del femicidio, pero bueno, eso viene de mucho atrás, del hecho de que tú en tu casa, como mujer, no tengas la independencia económica, no tengas la independencia emocional por A o B situación, de cierta manera le estás delegando un poder que no le corresponde a otra persona para que te agreda. Claro. Entonces, el mismo hecho económico de nuestro país, el hecho de no tomar las riendas de nuestras propias vidas desde nosotros, como personas. Desde ahí parte la problemática de la violencia. El mismo hecho de ver el tráfico que hay en la ciudad vuelve violenta vuelve la violenta. Gente. La gente te cansa, cambia, ¿no? Te cansa mucho. O sea, puedes salir todo bien de la casa y luego viene el señor de atrás, te pita, el otro se quiere meter, el semáforo no corre y todo es un shampoo. Y estás apurado por llegar a tu trabajo. Y estás apurado por llegar al trabajo. Imagínate, entonces, que el contraflujo viene el otro día, casi me estaba yendo por el contraflujo y no sé qué pasó y no hubo el debido cono y el carro de la oriental por ahí mismo, por donde yo iba en contraflujo. Entonces imagínate ese tipo de cosas, claro, que se dan por y más aún en fiestas, ¿no? Perfecto, y no nos queremos ir sin tu mensaje positivo. Ya hemos hablado de tantas cosas, queríamos empezar este año, precisamente hoy en este enero, con un mensaje positivo tuyo sobre la ciudad, sobre nuestro país en general, como ex reina y como decíamos, de las más recordadas de nuestra capital. Pues mi deseo es que el amor en su casa, primero en ustedes, que ustedes se quieran, se aprecien muchísimo, que sueñen y que no importa lo que las personas les digan que no pueden lograrlo, ustedes lo pueden lograr. Y luego ese amor refléjalo a su familia y luego extiéndalo a su comunidad, a su país con mensajes positivos. Dejemos de quejarnos. Está bien, estamos en una situación difícil, pero con quejarnos no lo vamos a lograr. Busquemos ser propositivos, buscar soluciones y van a ver que desde nuestro propio barrio, desde nuestra propia comunidad, nuestra propia ciudad, vamos a salir adelante. Y un feliz año, que la pasen lindo y que disfruten muchísimo, tómense el vino a mi favor, por favor. Perfecto, estuvo aquí con nosotros en este inicio del 2018, de enero 2018, Angie Vergara, ex reina de Quito. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. 30 años de lucha incansable. 30 años y aún falta toda la verdad. 30 años sin Santiago y Andrés Restrepo. Ven a celebrar la memoria y la vida en el 30º aniversario de la desaparición de los hermanos Restrepo. Una semana para no olvidar. Les esperamos el domingo 7 de enero en la Plaza Grande y el lunes 8 y viernes 12 de enero en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ven con toda tu familia. Por todos los desaparecidos del Ecuador. El olvido no existe. ¿Qué? Qué bueno sería poder controlar muchas cosas. Que tu equipo siempre gane. Que tu esposa no se demore erigiendo zapatos. Que no te tomen un examen sorpresa. Pero lo bueno de verdad es poder controlar el uso correcto de los recursos públicos. La Contraloría General del Estado se renueva y transforma permanentemente. Tú puedes ser parte de este proceso. Precautelar, transparentar y cuidar el uso de los recursos públicos está en ti. Control público con participación social. Contraloría General del Estado. Todos somos parte del control. Infórmate en www.contraloría.gob.es. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Es momento de conocer a nuestro invitado. Ocho de la mañana con 25 minutos, seguimos acá en Zona Cultura, estamos ya en su espacio de entrevistas, vamos ya con la segunda entrevista. Está con nosotros Jairo Arciniega y Andrea Cóndor para hablar del tercer festival escénico musical Pingullo y los Curiquingues. Detalles, presentación, fecha, todo lo vamos a conversar acá con nuestros invitados. Les damos la bienvenida acá a Zona Cultura. Gracias, bienvenidos. Empezamos contigo, Jairo. Estamos ya por el tercer festival y escuchábamos aquí en precisamente en este noticiario ese sonido magistral que nos ofrece el Pingullo. Qué lindo empezar este día con ese sonido de los Andes, el espíritu de nuestra música, los guardianes del Ande que nos están siempre cuidando como son los Curiquingues. Disfrutar de este del viento que ahora está un poquito más cálido porque en estos días estábamos helados. Y saludando a todos los escuchas de este lindo programa Zona Cultura. Y obviamente a la gente acá en cabina y a ti, Laurita. Muy agradecido por tu invitación. Así es. Empezamos con pie derecho. Andreita, ¿cómo están ya esos ánimos para este tercer festival? Bueno, Laurita, buen día, Alex, buen día, Laurita y todos quienes nos escuchan. Súper bien, ya listos, como siempre, cada año. Ya vamos a la tercera edición del Festival Pingullo y los Curiquingues, empezando con pie derecho, con arte, como se debe, ¿no? Invitando al Ecuador a consumir cultura, que es lo que nos hace falta, ¿crees tú, Jairo? Sí, porque nosotros, cuando se nos ocurrió esta loca idea de tener un festival a inicio de año, justamente lo pensábamos porque hay meses donde se saturan, hay muchos festivales, hay festival de títeres, festival de danza, festival de teatro, festival de clown, festival de, en fin, en meses que son altos. Y habíamos considerado que el mes de enero no tiene por qué ser un mes muerto. Y entonces empezamos así, como dice Andreita, empezando el año con arte. ¿Planificaron esto el año anterior para poderlo ejecutar? Sí, de hecho ya estamos, imagínate, en la tercera edición. Esa es una bendición y esperamos seguir así por muchas ediciones más, mientras el destino no diga otra cosa. El festival generalmente ronda alrededor del Día de Reyes, que es el 6 de enero. Entonces a veces empezamos el 6, el 5, el 7, todo dependiendo de cuándo nos caiga el primer fin de semana de ese mes y en esos días, ¿no? ¿Cómo está armado ya el elenco para este tercer festival? ¿Cómo va a funcionar? Bueno, hablando de los grupos participantes, tenemos a un grupo de El Salvador que hace títeres. Este grupo es La Serpiente Emplumada de El Salvador. Tenemos un grupo Colombo Ecuatoriano, muy bueno también, que es La Mestiza con la obra Americuentos. Y tenemos por Ecuador a dos grupos fabulosos como son La Estudiantina Quinta Esencia y el proyecto infanto-juvenil del grupo El Libertorio. Ahí están los dos ecuatorianos. Uh-huh. Ahora, ¿cómo es lo que ustedes trabajan para poder conseguir que también agrupaciones de otros países puedan unirse a este festival? Bueno, dejamos en claro que este festival es autogestionado. No tenemos un auspicio aún de ninguna entidad gubernamental. Entonces tenemos que mover las piezas aprovechando el paso de los grupos o la estadía de grupos internacionales en el país. Entonces, por ejemplo, esta es la segunda oportunidad que tiene el grupo del Salvador de acompañarnos, porque Alejandro Jovel, que es el integrante director del grupo, vive acá. Entonces, pero él tiene mucho que mostrar, su misma cultura, ¿no? Su cultura mesoamericana. Entonces eso no es que se ve todos los días, entonces aprovechamos de invitarle a él, aprovechamos la estancia de la gente de la mestiza, porque ellos están por todo lado, y claro, en el elenco está un ecuatoriano y un colombiano, un trabajo también muy interesante de cuentos y música en vivo. Andreita, el trabajo del Libertorio, ¿cómo camina? Súper bien, Laurita. Realmente después del estreno de diciembre, creo que es oportuno poder mostrar una vez más como regalo de Día de Reyes, prácticamente el trabajo del Grupo Infanto Juvenil, el Libertorio, ya que calza muy bien dentro del festival, porque el festival encierra agrupaciones que hacen justamente artes escénico-musicales. Tienen que haber estos dos componentes para poder ser parte del festival. Entonces también el Libertorio calzó muy bien ahí, y estamos felices de que los niños tengan esta experiencia de participar en un festival escénico-musical. ¿Cómo? Si les fue súper bien ahora en el mes de diciembre, ¿cuál ha sido la reacción de los niños en sus rostros, sus expresiones? Ellos están felices. Sí, realmente ha sido una experiencia para ellos súper enriquecedora. Pienso que ya el momento de poner todas las piezas en su lugar, en el juego, ya en las tablas, para ellos es ya llegar al objetivo de recibir clases, de estar montando una obra. Todavía, mientras no se llega a pisar el escenario, no se convierte en una realidad. Y para ellos ya estar frente al público fue, creo que, la experiencia de fuego. Y la pasaron muy bien. Realmente uno no sabe cómo van a reaccionar el grupo hasta que no está ya frente al público. Y bueno, fue una muy buena experiencia para ellos. Jairo, ¿cómo se amalgama esta propuesta de ustedes en lo que tiene que ver con el Pingüillo y los Curiquingues? Bueno, para el grupo organizador, los grupos organizadores del Festival Pingüillo y los Curiquingues, como son el grupo El Libertorio y mi grupo La Sociedad Antónima, la idea del festival es justamente conjugar las artes escénicas, sean el clown, el teatro, la danza, los títeres, el mimo, en fin, con la música en vivo. Ya lo había mencionado Andreita, nosotros no invitamos a grupos al festival que tengan un asistente en cabina y le dice, ahora cuando yo haga este gesto, tú sueltas la pista número 3, qué sé yo, ¿no? Y sale por los parlantes la música, que de pronto puede ser maravillosa, sin lugar a dudas. Pero lo más maravilloso que personalmente a mí me parece, y lo más ritual, es que haya la música en vivo, es decir, el actor, el bailarín, el titiritero que está en escena, poder interpretar un instrumento en vivo o dejarse acompañar por otros colegas artistas en escena, me parece genial, porque eso, como te digo, es más ritual, ¿no? Para nosotros el Pingüillo es la música y los Curiquingues son las artes escénicas y el público invitado. Ahora, cuando te escuchamos hablar y te miramos y vemos esa sonrisa, nos estamos también imaginando aquel cine, aquel arte que se realizaba hace algunas décadas atrás, donde todo se lo hacía con música en vivo. En la época del cine mudo, justamente, el público asistía a una sala, veía la proyección en blanco y negro, y abajo estaba en la fosa un pianista o un ensamble, una orquesta, ¿no? Entonces, eso... sí, esa es la imagen para volver a vivir. Ajá, para que el público que nos esté escuchando ahora se imagine más o menos. Esa más o menos es la idea del festival, ¿no? Uh-huh. Ahora, los artistas, los músicos, Andreita, son los mismos niños. Sí, los niños, pero también, bueno, en nuestro caso, contamos con el apoyo de Chinatsu Maeda en el piano para que acompañe a los niños, igual de Jairo Arciniega para que acompañen con la guitarra en algunos momentos y percusión, pero todo está ejecutado en vivo, toda la música que se interpreta a lo largo de la obra, Un Cuento Que No Es Cuento, está interpretada por los niños en vivo. Ahora, ¿hay nuevos proyectos ya en mente? Sí, tenemos varios, pero debemos concretar antes de... Con este del pingüino y los curiquingues. Sí. Bueno, ahí está ese trabajo que nosotros lo podemos ir observando. Vamos a hablar de este tercer festival, dónde se van a presentar, cómo van a ser las funciones. El festival tiene la gran inauguración el viernes 5 de enero a las 19:30. En la inauguración va a estar la estudiantina Quinta Esencia, con la obra Música Patrimonial Ecuatoriana. Esta obra mezcla el teatro, la poesía y la música en vivo de la estudiantina. En la estudiantina encontramos instrumentos como la bandolina, la mandolina, las guitarras. Entonces es una cosa muy, muy bonita. A la gente le encanta escuchar este tipo de formatos y sobre todo escuchar música ecuatoriana súper antigua. Temas que no se han escuchado, entonces es muy bonito. ¿Es la primera presentación de la estudiantina en este formato? Sí, no, bueno, la estudiantina ya ha presentado este trabajo en otros escenarios, por eso se le ha invitado, porque nosotros invitamos trabajos muy dignos, muy honestos y de calidad para el público, ¿no? Entonces, como les comentaba, el viernes 5, este viernes 5 es la inauguración a las 19:30 en la Casa de la Música. Luego continuamos al siguiente día, el sábado 6, mismo horario, 19:30, con la agrupación La Mestiza y su obra Americuentos. Esta obra, como el nombre lo indica, tiene que ver mucho con la narración, ¿sí?, con la narración, con el teatro, con proyección de video y con música igual en vivo, ¿sí? Es una obra muy bonita para toda la familia igual. El domingo 7 ya para la clausura, el domingo 7 de enero, a las 11 de la mañana se presenta el grupo La Serpiente Emplumada del Salvador con la obra Los Cuentos del Tío, ¿sí? Entonces, igual este es un espectáculo de títeres con música en vivo, es muy bonito. Y cerrando ahora sí con broche de oro, yo lo tengo el valor de decir con broche de oro, porque a las 12:30 este domingo se presenta el proyecto Infanto Juvenil El Libertorio, con un increíble talento de estos jóvenes y niños con la obra Un Cuento Que No Es Cuento. Entonces ya les recuerdo, queridos amigos, que el festival va desde el viernes 5 al domingo 7 de enero en la Casa de la Música. Si desean más información pueden ingresar a la página www.casadelamusica.es. Estas tres funciones, 5, 6 y 7, recuerde, 19:00, Casa de la Música, el 5 y el 6, el 7 será a las 11 de la mañana también en la Casa de la Música, ahí donde se estarán presentando pues los representantes de El Salvador, el grupo Colombo Ecuatoriano y también los dos elencos ecuatorianos que tendremos el gusto de verlos en este tercer festival escénico musical El Pingüillo y los Curiquingues. Esta particularidad de consumir arte, de consumir cultura, los primeros días del mes de enero, que a veces estamos esperando el trimestre, el cuarto mes, el quinto mes, que venga el carnaval, pero, exactamente, pero ahora tenemos esta gran oportunidad de ver estas nuevas propuestas de arte con música, con todos estos talentos también aquí en vivo. Cada una de estas presentaciones, ahí ustedes han podido escuchar esta propuesta. Y hablar del curiquingue y del pingüillo era esta mezcla fundamental en este festival. ¿Por qué, Jairo? Por la característica de la música en vivo. Es decir, mezclamos las artes escénicas con la música en vivo. Es un plus, ¿no? Es necesariamente el espectáculo a presentarse tiene que tener música en vivo. ¿Cuáles han sido los comentarios que ustedes han tenido después de las presentaciones de esto? En el caso tuyo, Andreita, que fue reciente, como es Un Cuento Que No Es Cuento. Bueno, siempre la recepción del público es magnífica. Creo que este plus que da la música, el teatro, las artes combinadas, ¿no? Le dejan al público como con más lleno. O sea, yo siento que las expectativas se cumplen y que el público sale muy contento. En las ediciones anteriores de Pingüyo y los Curiquingues, igual para la gente fue súper grato poder no solo ir a apreciar la parte escénica, sino también poder apreciar la música, y eso es que como que ataca por varios lados la sensibilidad del público, ¿no? Y ese es el objetivo, que el público salga realmente satisfecho de cada uno de los espectáculos, y además que puede ir en familia. Todos los espectáculos que se van a presentar son pensados en que acuda el público con sus hijos, con la gente adulta mayor, y vayan y presencien un espectáculo que les va a cautivar, cada uno de ellos. Una cosa, Laurita, antes de olvidarme, quiero aprovechar agradeciendo a la Fundación Casa de la Música, que tiene unas instalaciones maravillosas. Esta ya es la tercera edición, la hemos hecho siempre ahí. Tiene acceso para gente con capacidades especiales, tiene parqueaderos privados, tiene todas las seguridades del caso para el público, ¿no? Hay guardianía, en fin, todo. ¿Y el costo de la entrada es? El costo de la entrada es de $5. Recordándoles que pues el festival es autogestionado. Les recomiendo, eso sí, al público interesado que vayan con tiempo, ¿sí? Porque hemos tenido la bendición, la suerte de que los espectáculos estén siempre llenos, entonces el público, la sala esté siempre repleta. A apresurarse, amigos, amigas, este 5, 6 y 7 en la Casa de la Música, 19 horas, y el día domingo, 11 de la mañana, y a las 11 y a las 12 y 40. Y media. Y media, que también se van a presentar los diferentes elencos en este tercer festival, que lo han denominado Pingüyo y los Curiquingues. La invitación para finalizar. Queridos amigos, recuerden que no todo en esta vida es fútbol. También tenemos arte, tenemos danza, tenemos pintura, tenemos escultura, tenemos ópera. Y como reza el eslogan de este año, pues empezamos el año con arte, y arte de calidad. Recuerden que la inauguración del festival es el viernes 5 de enero, a las 19:30, con la estudiantina Quinta Esencia. El sábado 6, a la misma hora, 19:30, con el grupo La Mestiza y la obra Americuentos. El domingo 7, a las 11, está La Serpiente Emplumada con títeres, la obra Los Cuentos del Tío. Y el domingo 7 de enero, a las 12:30, el proyecto Infanto Juvenil, El Libertorio, con la obra Un Cuento que no es Cuento. El valor de la entrada es de $5. Su aporte es muy valioso para poder mantener el festival y, sobre todo, pagar a los grupos asistentes. Así es, entonces queremos agradecer la presencia de Jairo Archiniega y de Andrea Cóndor, quien nos han hecho esta invitación para participar del tercer festival escénico musical Pingüyo y los Curiquingues. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Laurita. Muchas gracias, Laurita. Alex. Tenemos ya las 8 de la mañana con 41 minutos. Pausa y regresamos ya con nuestra siguiente invitada. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos. Para visitantes nacionales, $1.